segundo bloque del Ágora 2025 y esa musiquita que te invita a bailar también lo presenta Sebastián Dopp, que viene para hacer Sintonía Fina. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Me hace acordar a un estudiante que me dice profe. Acércate un poquito al micrófono. ¿Ahí mejor? Sí. Me hace acordar a un estudiante que me dice profe. Me suenan como re impersonales esas etiquetas, pero así muy es. Bien. Seguí hablando que te acomodo el micrófono, estoy haciendo el lío. ¿Ahora? Ahí está, bueno, hice el lío, pero no tanto. Esto es radio en vivo, pasa en las mejores radios. Eso. Me decías que te hago acordar un alumno que te dice profe. Me hace acordar a un estudiante que me dice profe y somos 5 personas y sabe mi nombre. Y lo que más miedo me da es que no sepa mi nombre. No. Porque estoy del otro lado del mostrador cuando dicen el profe de tal materia. Y decís, ¿cómo se llama? No sabemos. Claro, claro, claro. No, sí, aparte cuando uno es joven, de pronto estar de ese otro lado es como raro, ¿no? Es como... A mí me pasó por ahí a los 25 años que algún chico en la calle me dijo, disculpe, señor. Y yo, ¿cómo señor? Eso es fuertísimo. Suena extraño, sí. Fuertísimo. Sí. Pero además yo laburo con estudiantes que podrían ser mis, no sé si mis padres, pero sí hermana mayor seguro. Claro. Porque tienen, no sé, 30 y pico, 40. Entonces, como bueno... Así es. Mucho menos. Sebas, ¿de qué vamos a charlar hoy? Antes de presentar a nuestra entrevistada, y yo ahí ya lo anuncio para ir generando expectativa, pero tenés algunas noticias para compartir con nosotros, ¿verdad? Sí. Noticias buenas, noticias no tan buenas. La no tan buena, primero, es que el gobierno suspendió el fondo fiduciario destinado a ciencia, que básicamente es un fondo de dinero, digamos, que se invierte en desarrollo científico. Y bueno, y es un poco, es muy triste porque va un poco en la misma lógica que se usó para suspender un montón de otros presupuestos. Uh-huh. Que tiene más que ver con un recorte y con un gesto político que con un análisis real técnico de por qué se podría recortar en ese lugar. Sí. Entonces me parece que es una muy mala señal y bueno, un gesto más de desvalorización de la ciencia. Así es. Lo cual se suma al reclamo de las universidades por el presupuesto. Y si querés, en un panorama más global, a un deterioro de las condiciones de todas las personas que vivimos en Argentina. Sí. Porque además del Fondo Fiduciario para Ciencia se suspendió el Fondo de Vivienda y... Y creo que lo que abarcamos en esta columna, que es un poco medio todóloga, ¿no? De sí. Pensar ciencia, ambiente, salud. Sin ciencia y sin inversión en vivienda, estamos todos peor. No hay un futuro interesante. No, claro. Son muy poquitos los que le está yendo bien con este gobierno, que son ni siquiera los grandes empresarios, podría decir uno, sino los que directamente se dedican a la timba, ¿no? Que tienen mucha plata... Y hacen asientos contables, pasan de peso a dólares, hace un plazo fijo, compra bono, agarra por acá, divide y de pronto tiene más plata y vos decís, ¿cómo lo hiciste? Totalmente. Y bueno, no se sabe, pero lo pagamos todos y lo pagamos con estos recortes. Sí, y que además creo que con certeza no es una mirada a largo plazo. A mí eso es lo que más me preocupa. Que hoy quizás haya personas que digan, mira, la verdad que estoy mejor, o siento que hay señales que me dan tranquilidad... Siento que había muchas personas que están indignadas, pero si no hay una mirada a futuro, esto, o sea, siento que hoy quizás no importa porque no nos afecta en la vida real, ¿no? Pero cuando dentro de 10 años, digamos, mirá, la verdad que esto se podría haber hecho, pero hubo desinversión, o volvimos para atrás, sí. Ahí nos vamos a dar cuenta de estas cuestiones que hoy parece que no nos afectan tanto en la coyuntura. Claro, claro. A los que no les afectan, porque también hay que decir, ¿no?, que los docentes universitarios, después le podemos preguntar a nuestra entrevistada cómo les está yendo a nivel salarial. Entiendo que no les está yendo muy bien y que se siente hoy. Totalmente. Sí, sí. O las personas que... porque estos fondos, que en realidad es algo que ya veníamos viendo desde hace meses, que se estaban subejecutando presupuestos en ciencia, que se estaban dando de baja... proyectos de colaboración internacional. Entonces ya había personas que tenían sus proyectos parados. Sí. O que no había plata para los pasajes. Entonces, sí, es real, pero bueno, quizás no es la inflación de lo que estamos hablando. No, Entonces, claro. por ahí le queda lejos a un montón de personas, pero para mí, con el diario de dentro de un tiempo, vamos a decir, che, la verdad que esto no estuvo bueno. No, claro. Y hay que recordar, ¿no?, que los docentes de universidades públicas en la Argentina han perdido salarios como han perdido, digamos, todos los trabajadores estatales, pero si uno ve los porcentajes, han perdido incluso más que lo que es el funcionariado nacional, con lo cual es un montón, Sí, realmente. es crítica la situación. Así es. ¿Alguna otra noticia para compartir? Bueno, y en el contrapunto, Sí. India anunció que para Ajá. 2027 va a lanzar su primera misión tripulada al espacio, Sí. que para el 2035 prevé tener su propia estación espacial y para 2040 prevé llegar a la Luna. Mira. Lo cual es un montón, porque hoy estaciones espaciales hay dos, una que es China Sí. y otra que es internacional, que es un proyecto de cooperación entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón Sí. y Rusia. Entonces es muchísimo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y lo interesante, por eso decía el contrapunto, porque en la nota el funcionario que está encargado del desarrollo espacial en India dice, bueno, esta es una acción que la logramos por muchos años de continuidad de políticas públicas. Claro. Entonces, bueno, creo que esa es como un dato concreto, no es percepción, es un dato de que la continuidad en las políticas, en la inversión, y en las líneas de desarrollo son importantes. Tal cual, tal cual. Y es algo que nos ha costado mucho históricamente a los argentinos, la continuidad en las políticas públicas y las pocas que la han tenido, hasta incluso este gobierno se ha metido con eso. Pienso, por ejemplo, en el programa Pro Huerta del INTA, Sí. o meterse con el INTA ahora que, Sí, sí, digamos, sí, es algo sí, sí. que nunca estuvo politizado el INTA y No. ahora de pronto se dicen cosas que, o incluso esta idea de querer fusionarlo con el INTI. Porque tienen tres letras de cuatro igual y bueno, deben hacer el 75% igual y no, la verdad que la tecnología agropecuaria y la tecnología industrial son dos ramas totalmente diferentes de especialidades. Sí, ayer escuchaba la entrevista que le hiciste a Carlos, si no me Carlos acuerdo el Torres apellido, Carbonell, sí. exacto, que bueno, labura en el INTA Sí. y me quedaba con dos cosas. Por un lado, bueno, que hace falta invertir en infraestructura, pero por el otro lado, algunas de las propuestas que planteaba no eran grandes inversiones, No. era, bueno, aplicar conocimiento que se desarrolló con tiempo. Sí, claro, Entonces, tal bueno, cual. eso, necesitas gente laburando durante años para que se desarrolle conocimiento que nos resulta útil. Sí, y que aparte en algún punto te resolvía dos problemas en una sola solución, pienso esto, ¿no? De poner más espacios verdes, digo. O sea, no quiero restarle mérito, ¿no?, al trabajo del INTA porque tiene toda una fundamentación detrás, pero digamos, es lógico por un lado y por el otro lado también resuelve un gran problema que tiene Bahía Blanca, que es la falta de espacios verdes. Y bueno, eso en verano lo sufrimos mucho. Sí, o al menos la valorización de los espacios verdes también. Porque Bahía tiene, para mí tiene espacios verdes, digamos, seguramente necesite más, ¿eh? Pero me parece que muchos de los espacios verdes tienen que ver con la gestión de las mismas personas y me parece que Hay hace mucho de falta eso, sí. ponerlos más en valor. Sí, es cierto. Pero bueno, nada, esta era otra de las noticias que me parecían como muy importantes porque bueno, claramente ponen a India en el panorama del desarrollo espacial como un actor importante. Bien. No, y después, así como perlitas, A ver. una es que el Instituto Balseiro lanzó el concurso de cuentos en ciencia y técnica. Mira. Me parece. Bueno, a mí siempre me gustan esos cruces. De hecho, siempre te hablo de libros. Sí. Pero aparte, ¿qué mejor forma de lograr que alguien se interese, un chico, una chica se interese desde joven en la ciencia? Claramente no le vas a dar una tira con números y fórmulas, sino que un cuento, la ciencia ficción, Ray Bradbury, por ejemplo, en mi caso, me ha hecho Sí, interesarme, ¿no?, por esa sí, temática sí. y acercártela y que después no te sea tan extraño pensar en estudiar una carrera de ciencias exactas o naturales o lo que sea. Sí, totalmente. De hecho, yo en superior también uso cuentos. Mira. Y me parecen como una manera muy bonita de acercar. Además, hay obras preciosas. Hay un libro que recopila justamente como diálogos entre arte y ciencia Sí. y son fascinantes. Por un lado, los diálogos entre ciencia y arte, entonces tenés, no sé, científicos que recopilan la cantidad de ceniza volcánica en el cielo de Sí. acuerdo, hacen una cronología siguiendo los colores que usaron los artistas en distintos cuadros a lo largo de la historia del arte. Y por el otro lado tenés, bueno, producciones artísticas que se hacen a partir de técnicas en ciencia o contando historias. Nada. Así que bueno, esa es una, me pareció importante también para pensar en estas instituciones que a veces se nos pasan un poco por alto. De hecho, bueno, en las encuestas de percepción pública de la ciencia, para las personas la ciencia es importante, pero es muy difícil que digan dónde se hace ciencia. Bueno, Sí, el Balseiro es un lugar donde se hace claro, ciencia. sí. Y es algo que en general no sabemos muy bien qué pasan adentro de las universidades, y yo siempre digo, ¿no? Cuando hay una elección de un centro de estudiantes en la UBA, por ejemplo, sale en Clarín, sale en La Nación, y acá tenemos la Universidad Nacional del Sur y la UTN, y si no es una elección de rector o algo escandaloso, no nos enteramos, no nos enteramos qué pasa en la universidad. Y tiene que ver con vicios, ¿no?, del sistema mediático bahiense, que en algún punto no le interesaba comunicar lo que sucedía ahí. Sí, bueno, vos conocerás mejor que yo, pero pienso que sí, y que me duele un montón cuando la gente no sabe qué pasa en la universidad. O no sabe si puede entrar a la universidad, o no conoce Claro. bueno, de lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hicimos la columna de bibliotecas, que la universidad tiene una biblioteca enorme, actualizadísima, y que la podemos usar todos. Así es, Así así que, es. bueno, esa era otra de las noticias. Y bueno, y la próxima, o en próximas columnas. Pero quiero que hablemos de una noticia que me pareció fascinante, porque la encontré en un montón de lugares, que es un hombre que se expuso a un montón de venenos de distintas serpientes y generó, digamos, su sangre la están investigando porque es como un antídoto como pluripotencial Mira. para múltiples venenos, lo cual es súper interesante porque hoy los antídotos en general son para una variante de veneno. Y a veces hasta como de una región, digamos. Ah, mira, claro, muy específico. Sí. Mira, mira qué interesante. No conocía este caso. Bueno, vamos con la entrevista. ¿Hacés los Vamos. honores? Qué expresión. No, bueno, hoy invitamos a Silvana Burela, que es investigadora de CONICET y además es profe en la UNI. Y además es una profe que quiero mucho. Fue profesora tuya. Sí, claro. Bueno, bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Un gusto Hola, recibirte. buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto recibirte. Primera entrevistada que tenés en la columna, así que nada, un poco la idea de este espacio también es esto que decíamos, ¿no? De contar qué se hace en la universidad, porque decíamos, a partir de lo que fueron las marchas universitarias, hay como dos posiciones de quienes estamos a favor de la defensa y quienes dicen, no, bueno, que la corrupción, auditen, no hacen nada, ciencia se hace en el norte. ¿No? Y bueno, para hablar con fundamento hay que conocer lo que se hace para poder defenderlo, así que gracias por estar acá poniendo el cuerpo y la voz para poder conversar con nosotros. Seba, te cedo la primera. Bueno, no, la verdad que coincido un poco con lo que plantea Juani y además me parece que también lo que hablábamos hoy de inspirar como a otras personas a que se acerquen a la uni. Silvi me contaba Sí. que trabajan con niñes de primaria. Sí, después de esa intervención que hubo en el Arroyo Napostá, en el tramo que va desde el Derivador, donde está el Sí. Puente Negro, hacia Casanova, que es una parte bastante visible y muy accesible para la mayoría de los bahienses, Sí. un espacio muy utilizado para pasar un momento agradable, al aire libre, tomando unos mates, compartiendo algo. Y bueno, nos pareció pertinente que luego de esa intervención que sufrió el arroyo, no sé si se acuerdan, allá por el 2021, un dragado importante donde se removió parte del fondo. Y Sí. bueno, que ahora está medio tergiversado todo eso que pasó en ese momento, luego de la inundación. Claro. Bueno, estamos dentro de los catalogados ambientalistas que impedimos el dragado, cosa que es Hagamos incorrecta. un poco de raconto. Lo que se decía en ese momento era, había una intención del municipio de dragar y, si yo no me equivoco, vos corregime, ustedes lo que decían es que había que hacer una remoción de ramas y después y otros elementos de manera manual para no afectar el sistema. Y una de las cosas que decía era, tenemos un arroyo que pasa por el medio de la ciudad, un lugar hermoso, icónico de Bahía Blanca, donde la gente va a tomar mate el fin de semana, aprovechemos ese pedacito de naturaleza que tenemos en una ciudad que era, a veces le faltan espacios verdes. Sí, exacto. Bueno, en realidad muchas instituciones fueron consultadas. De hecho, hubo una reunión muy importante donde hubo especialistas de distintas disciplinas opinando acerca de qué era lo mejor. Y todos se coincidíamos en la opinión en que lo mejor era evitar, o sea, que el agua tuviera algún obstáculo y remover de forma manual lo que era la basura, que eso ya sabemos que después de Casanova hacia la terminal de ómnibus, el arroyo lo dejamos de ver porque pasa a través de un tubo, es el Sí. famoso entubado, y ahí es donde ocurre la mayor obstaculización de la Claro. circulación del agua. No así la remoción del fondo, que fue lo que después ocurrió, a pesar de que todos desaconsejamos eso. Sí. Bueno, de cualquier forma, después de esa historia, coincidimos en que era un espacio para realizar actividades de educación ambiental. Ajá. Y creemos fuertemente que los niños, las niñes son, bueno, el blanco para que eso ocurra, porque nosotros le estamos dejando este espacio a los más peques. Sí. Entonces, esta frase de que no podemos cuidar lo que no conocemos es así. Entonces, démoslo a conocer. Nuestra actividad en particular consiste en una reunión a orillas del arroyo, en un punto definido, que bueno, que ahora no se puede acceder, después de la inundación quedó bastante dañado. Pero les mostramos cómo tomamos muestras del agua, de las plantas, del fondo, del barro. Ellos no se meten al agua, solo observan y hacemos una pregunta general que es, ¿qué ven a simple vista? Y bueno, y ahí lo primero que surge, naturalmente, es la basura. La basura es algo que está a la vista de cualquiera. Entonces, después, más adelante en esta actividad, hablamos sobre la basura. Pero bueno, luego con esas muestras vamos caminando hacia uno de los laboratorios de la universidad. Ahí la gran mayoría conocen la universidad, que eso también es algo que los emociona mucho. Entramos a uno de los laboratorios que está disponible y les hacemos una actividad en donde ponemos en bandejas grandes agua y todos los bichitos que juntamos en esa muestra. Y bueno, ellos con unas fichas donde tienen dibujos de las especies que tienen que ir reconociendo, van cazando de esa bandeja los animales que están vivos, los bichitos, los pequeños bichitos, los ponen en una caja de Petri y los llevan a una lupa. Y ahí descubren el famoso mundo lupa, con detalles de animales que por ahí nunca vieron tan de cerca. Claro. Y es una actividad muy linda porque, bueno, despierta un montón de sentires, ¿no? Hay algunos que Seguro. dicen, ay, esto me da miedo, esto me da asco, pero hay algunos que se enamoran, no sé, de una Claro. lombricita, de una vinchuca, no sé, se enamoran de animalitos que, bueno, que nunca vieron tan de cerca. Y hacia el final de la actividad armamos una trama trófica, que es establecer las relaciones que hay entre todos esos bichitos, en su mayoría invertebrados, que viven en el agua, y entonces van estableciendo las relaciones de quién come a quién. Ajá. Y entonces ahí ellos un poco se asoman a la magnitud que tienen todas estas interrelaciones y la importancia de que ese ensamble continúe, ¿sí? Y que son importantes todos esos personajes de ese ensamble, no solo algunos. O no solo los que vemos habitualmente, los que son de mayor talla, como, no sé, las aves que se acercan a comer al agua, o las plantas, o la misma basura que también termina formando parte de todo eso que vemos. Así que bueno, muchos se van así como emocionados de todo lo que aprendieron. Y al final, bueno, dejamos algunas reflexiones acerca de la basura, de cómo disponer la basura, por qué llegó la basura ahí, de quién es esa basura. Bueno, en esta suerte de vida plástica que llevamos, en Sí. donde absolutamente todo viene envuelto, aunque no sea necesario, por algún Sí. tipo de plástico, ¿no? Donde los supermercados ya no dan bolsitas, pero sí, por ejemplo, algún jugo muy rico de naranja pasó de darse en un tetra en una botella de plástico con un plástico muy grueso. Tal cual, o lo Que que el... hablábamos hace un rato con Sebas del paquete de paquetes. Hay muchas, no sé, galletitas que vienen en paquetes de Ah, paquetes. claro, Entonces sí. abrís un paquete y adentro hay muchos más paquetes. Sí. Y bueno, también podemos elegir a la hora de frenarnos frente a la góndola y decidir qué vamos a comprar, podemos hacer elecciones mejores. ¿Podemos realmente o nos dan diferentes opciones que en última instancia son más o menos lo mismo? Y depende, depende, depende que sea. Hay algunas que son inevitables. A veces los lácteos es muy difícil. Claro. Pero bueno, creo que lo menos procesado es lo más fácil de Claro. uno poder, no sé, la fruta, la verdura, todo eso es mucho más sencillo Sí. a la hora de elegir. Bueno, ahora, no sé, algunos supermercados, en lugar de llevar una bolsa de cada verdura o fruta, me dejan poner todo en una sola bolsa y me llenan toda la bolsa de tickets. Indicando el pesaje de cada una de esas cosas que uno lleva. Pero bueno. Claro. Sí, que a veces es hasta una lucha. A mí me pasa mucho Es de una ir lucha. con mi bolsa y que te empiezan a meter bolsas adentro de tu bolsa. Y es Sí, como, pero sí. te pedí por favor Sí, que no lo sí. hagas. Pero en todo caso, me parece, lo hablábamos con Silvi, me parece importante instalar el tema de la basura. Para mí, la basura es algo que tenemos que seguir discutiendo, que además de la generación también tiene que ver con qué hacemos con la basura, porque la basura sigue teniendo valor, aunque sea Claro. basura. Entonces, empezar a pensar en economías circulares, en poner, en revalorizar la basura, incluso hasta en la ropa que usamos, porque la ropa sintética genera fibras cuando nos Sí. lavamos, y es muy difícil también pensar qué hacer con eso. Creo que la discusión es complejísima más allá de la generación. Sí. Entonces, sostener eso en debate me parece que, por lo menos tensionarlo, me parece que es Seguro. importante con los chiques. Y a veces no generar esto que decís, Silvi, que tratan ustedes de evitar, bueno, que está todo mal, Sí, el sentimiento de angustia y sí, esa impotencia, sí. no, es no, no queremos llegar a eso. Sí que es inevitable porque ellos mismos señalan la basura cuando les Claro. preguntamos qué ven a simple vista, la basura está ahí. Sí. Pero bueno, un poco polemizar sobre esto, ¿no? O discutir sobre por qué la basura está ahí, de dónde salió, porque en teoría no, yo no fui, yo no la tiré, pero Claro. bueno. ¿Y el tema de la separación de residuos en origen, cómo lo ves? Lo veo como algo que tenemos todos que tratar de instalar en nuestras casas. Sí. Y bueno, después está todo el tema de que ahora hay una recolección diferencial. Sí. Tengo entendido que la ecoplanta está ahora de nuevo en funcionamiento. Y bueno, no todo, pero bueno, gran parte de la basura, como decía Sebas hace un rato, su vida continúa. Claro. Eso no ocurre acá en Bahía Blanca, solo hay una disposición, una compactación y eso se envía a los lugares donde realmente ocurre el reciclaje, ¿sí? Donde ese material se vuelve a tomar otra vida, ¿no? Pero sí, es algo que lo tenemos que incorporar. A mí me pasó que lo implementé en casa y me di cuenta, ¿no? Saco menos bolsas de basura, o sea, tengo, Sí. no sé, bueno, el plástico, papel. Pero lo que era basura, la bolsita de basura, que lo que uno tira a la basura, que pone para que se lo lleve el recolector de residuos, es mucho menos. Y Total. obviamente queda lo orgánico y lo otro. Digo, en algún punto el concepto de basura es un poco equívoco, porque lo que para mí puede ser basura puede ser valioso para otro en algún punto. Y viéndolo en un sentido más macro, en lo que son las cadenas productivas, lo que es residuo en un proceso de consumo, puede ser un insumo en otro proceso productivo. Y eso también hace ya no una cuestión ideológica, por decirlo de una manera muy simplista, de cuidemos el ambiente, que alguien puede decir, bueno, es una cuestión ideológica, para mí no es tan simple, sino que tiene una faceta económica de eficiencia en el uso de los recursos que es muy Totalmente. importante. Sí. Sí. Y que además igual me parece, Juan, que no tiene tanto que ver con cuidar el ambiente, sino con evitar problemas. Porque que se, digamos, una inadecuada gestión de los residuos que te genera una inundación porque se te traba el arroyo. Nos termina afectando en términos económicos. Sí, No, no, totalmente. no, no, es, no es solamente hablar de la carga de microplásticos en especies nativas, es hablar de problemáticas que nos afectan por una. Supongo que en este caso, más que es inadecuada gestión de los residuos lo que genera este problema en el arroyo. Sí, claro. Pero bueno. Bueno, y pensar que hay países que importan basura justamente para la Sí. industria, para reciclarla. Sí, Digo, bueno, entonces sí, sí. no es tan basura si la importan. No, no, tiene otras vidas, depende de qué material, pero hay materiales que tienen muchas más vidas Claro. que sí. Pero bueno, evitar los plásticos de un único uso ya es un montón y yo creo que cada uno en el día puede tomar decisiones que vayan en esa dirección, solo hay que proponérselo y bueno, no sé, hay algunas pavaditas. Yo, por ejemplo, a mis amigas y a mi sobrina le he regalado una cucharita de madera para que lleven en su mochila o en su cartera. Y si salen a tomar un helado, que usen esa cuchara y no acepten la cuchara de plástico que dan en las heladerías. Claro. Uno va a tomar un helado, siempre está la opción de el vaso plástico o el vaso comestible. Bueno, Sí. el vaso comestible. Ahora, y evita ahora un plástico. Cucharas comestibles también. También, sí. Cucharas sí. comestibles, mira, no sabía. Estuve hablando con algunos dueños encargados de heladerías y el costo todavía sigue siendo un poco alto. Claro. Están hechas de maíz o de arroz. Mira. Y bueno, eso se entiende. Todavía sigue saliendo más barato el telgopor que... Si piensas que le darías un poco caretas, es verdad. Sí. sí. Bueno, me imagino que no se enoje nadie, pero tener un polo petroquímico acá, y, digamos, debe hacer un poco más difícil este tipo sí. de cuestiones. Estimo que sí. Sí. ¿Qué ibas a decir, Seba? Te interrumpí. No, pensaba que también la separación de residuos y las composteras comunitarias. Hoy creo que compostar está de moda y es una re sí. buena manera de... pensar qué hacer con los residuos húmedos. Las composteras, podés tener una en tu depa, una compostera pequeña, sí. Una en tu patio, si tenés patio, y si no, hay, por lo menos acá en Universitario, hay composteras comunitarias. Mirá. Están muy buenas y también es un modo de pensar qué hacer con esos residuos. Claro, claro. Sí, y hay gente que también que compra tierra y cuando vos la podés producir con tus propios, de vuelta, con tu propia basura, por así decirlo. Sí, sí, sí, sí. A mí me parece una alternativa interesante. Y Silvana, ¿vos estás en Telus? Sí, yo estoy en esta ONG, que es Asociación Conservacionista del Sur. Es una institución que tiene ya, este año cumplimos 43 años. Se originó allá por el 1982 con docentes de la universidad, docentes de algunos que ya se jubilaron, otros uh-huh. todavía siguen dando vueltas, por suerte, sí. en la universidad. ¿Y cómo trabajan? Bueno, la pata más fuerte que tiene la institución es la educación ambiental. Ajá. Aunque a veces cuando hay alguna problemática local que tenga que ver con el ambiente, solemos dar opiniones o participar activamente. No sé, si se acuerdan allá por el 2018 que hubo la intención de una instalación de una pista de motocross y speedway en sí, Maldonado. Bueno, ahí tuvimos una... presencia fuerte, sí. Casi siempre haciendo visible ambientes que los bahienses solemos un poco darle la espalda, y bueno, sí. siempre tratamos de darle visibilidad a esos lugares, y bueno, siempre a través de la educación ambiental, quizás haciendo alguna actividad, alguna salida de interpretación ambiental, tenemos ahora, siempre participamos, por ejemplo, de los censos neotropicales de aves costeras, y ahí elegimos siempre algún lugar donde convocamos a las personas que quisieran participar de ese censo. No es necesario ser especialista ni nada, solamente tener ganas de caminar un rato, de usar unos binoculares y contar aves y pasar un lindo momento con otras personas y ahí conocer ambientes que quizás pasamos muy a menudo bastante cerca y no le damos importancia. Claro, sí. claro. Sí, me acordaba lo de la pista de Speedway, y fue una de varias intentonas que hubo en los últimos años, ¿no? De avanzar sobre espacios protegidos. Me acuerdo otra que fue muy dramática por la respuesta que generó en el Parque Noroeste, el intento de instalación de un chatarrero. También, ¿no? Sí. Una cosa que era impensado, ¿no? Una compactadora de chatarra a 10 cuadras de Plaza Rivadavia en un pulmón hermoso de los pocos que tiene sí. Bahía Blanca. Sí, sí, que además ahora está precioso. Sí. Que... hay una presencia barrial muy sí, importante, claro, ahí, claro. Así que sí. ¿Y cómo ves, digamos, las políticas ambientales en este último tiempo aquí en Bahía Blanca desde el ámbito municipal? Más allá de que entiendo que debe ser un poco difícil juzgar sabiendo que tuvimos dos catástrofes climáticas en el medio y eso, digamos, trastoca todo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo como algo muy positivo el programa Reverdecer Bahía, ¿no? Después del primer temporal que arrancó de cuajo muchos árboles, se hizo un programa para recuperar esas especies y para pensar también en futuro. Sí, bueno, justo ahí como representante de Telus estoy en el Consejo de Políticas Ambientales del municipio, que es una propuesta que nació de esta presente gestión de convocar a los distintos espacios, distintas instituciones, universidades, institutos, universidad tecnológica, para sí. Opinar como parte consultiva, sí, pero trabajando directamente o en contacto directo con el Ejecutivo. Entonces, en este consejo se plantean temas, por ejemplo, como la basura o también la educación ambiental. Y en ese sentido, bueno, está bueno porque fuimos consultados cada vez para muchos de los pasos que se dieron. Lo que sucede es que venimos bastante atrasados en un montón de aspectos. Este tema que estaban ahora hablando de los espacios verdes, Sí. faltan, sin duda faltan, y hay algunos espacios que están siendo amenazados, como por ejemplo el Cardenal, que está en el predio del Museo de Ciencias, en el Parque de la Ciudad. Es un ambiente que en varias ocasiones ha sido amenazado para transformarse en una cancha de fútbol, por ejemplo, y forma parte del circuito de los notables, ¿sí? Son árboles de añejos, o en este caso es un bosquecito de caldenes que tiene un valor y además está protegido por ordenanza municipal. Sí. Sí. No, yo te iba a decir, se podría hacer una ordenanza. No, No, eso ya ya está, existe. claro. Lo que pasa es que, bueno, de una gestión a otra, a veces ahí se olvidan Sí, sí, algunas sí. cosas y bueno, pero no, las intenciones son buenas y en la dirección en la que se está trabajando me parece que está bueno. Solo que bueno, que falta. O sea, hay que. Vamos muchos casilleros atrás. Claro. Y es cierto, estas dos grandes tormentas o estas tragedias que Sí. tuvimos no colaboraron. En la primera del 2023, en diciembre, se censaron algo así como 17.000 árboles. Eso es un montón para una ciudad Que tiene pocos. que tiene pocos, Claro. exactamente. Y con esta última catástrofe, la inundación, ¿cómo se mide el impacto ambiental? Digo, bueno, con el temporal vos dijiste, ¿no? 17.000 árboles que se perdieron. Con una inundación por ahí es más difícil, o a mí personalmente me resulta más difícil entender cuál es el impacto ambiental, o en lo específicamente de las especies nativas y demás. ¿Cómo lo podemos entender? Eso sería una pregunta súper específica, o sea, con especies nativas eso ya es medio difícil de responder Ajá. ahora. Por ejemplo, así lo que yo te puedo decir desde mi lado, o sea, la actividad que hacíamos con los chicos de la escuela primaria no la podemos hacer, porque ya ese tramo ahora está intervenido, estuve viendo que había unas palas trabajando, modificando el fondo, trayendo sustrato de otro lado, o sea, tierra de otro lado, no sé bien qué va a pasar ahí. Suponemos que con el tiempo se va a ir recolonizando todo ese tramo del arroyo, pero no sabemos muy bien qué va a pasar eso. Ahora, en el corto plazo, no tiene casi agua y todo lo que había no está. Eso es lo que te puedo decir. Mira. Y quizás en el tramo de la desembocadura del arroyo Napostá, lo que se ve en el estuario es Sí. muchísima basura. Claro. La basura ya estaba y Sí. quizás ahora lo que sucedió fue que se redistribuyó. Aparece basura encima de dimensiones, cosas impensadas, como por ejemplo un baño químico, que es una caseta de plástica, en una de las islas, en el estuario. Eso Increíble. llegó ahí porque sabemos que el agua tiene muchísima fuerza y hace cosas impensadas. Bueno, y una de ellas, creo que dentro de lo que se llama daños y pérdidas, la redistribución de la basura es una de ellas, y después nuestra relocación de la basura, porque tenemos basura metida luego de la inundación en lugares súper locos. Y Sí. bueno, todos hemos visto la pilita de los Claro. muebles que tuvimos que sacar a la vereda porque ya no sirven más esa basura que vino de otros lugares. O sea, que ahí Y ya. la ropa que en algún momento se Sí. llegaron muchísimas donaciones, empezó a sobrar, empezó a no haber lugares para almacenarla y terminamos viendo pilas tiradas en la calle, en diferentes lugares, y entiendo que es muy contaminante la Sí, la ropa. ropa es todo un tema. Sí. Igual creo que las especies nativas son las que van a tener más resiliencia. Quizás algunas exóticas invasoras, pero las nativas son las que se van a poder reacomodar porque están en su ambiente. Me parece que el desafío quizás más grande va a ser como rearmar los parques y esos espacios que requieren planeamiento. Y bueno, y obviamente resolver esta cuestión de la basura, que es un problema que lo teníamos y que la historia además es muy sensible. Porque también no lo vemos, no le prestamos atención. Hoy cuando No. decías esto, Silvi, pensaba en este proyecto que se llama Islas Invisibles. Sí, Isla Invisible, que está Agustín Rodríguez, que Sí. tengo la suerte Exacto. que sea amigo mío de la infancia y ha podido venir a este programa. Es súper Es interesante lo que hace, precioso, sí, es sí. un laburo hermoso. Pero bueno, supongo que el tiempo nos irá dando la oportunidad de ver qué pasa y de tomar acciones, Así es. cartas en el asunto. Te quiero hacer una pregunta más, Silvana, que es un tema que Me llama mucho la atención el tema de la forestación en Bahía Blanca, donde de pronto, bueno, es una ciudad más bien fría y uno ve en la plaza municipal, en la plaza de Rivadavia, ve palmeras. A mí es algo que siempre me llamó la atención y al lado de la palmera ves un pino y yo, de vuelta, no soy especialista en botánica, pero me hace un poquito de ruido. ¿Qué Bueno, opinión te des de yo esto? tampoco soy especialista en botánica. Un poquito más que yo debes saber. Bueno, no, hay espacios que está bien, son parques, es como los jardines botánicos que quizás reúnen especies que no son de este lugar, pero que tienen otro fin, ¿sí? Se reúnen en un espacio para mostrar la diversidad de otros lugares. Sí. En el caso de la Plaza Rivadavia, bueno, en este momento quedó una configuración bastante rara, las palmeras son muy añejas, pero bueno, si ustedes observan ahora, hay palos borrachos debajo, o sea, debajo de algunas tipo acacias como la zófora. Sí. No sé quién plantó eso ahí, pero ahora ese palo borracho está queriendo ir para arriba y tiene de pronto de techo otro árbol que ya estaba. Bueno, no hay puesto un. No hay mucho pienso ahí en ese ahora, en este momento, pero no sé quién se encarga de eso, Claro, así no, que pero tampoco voy a. sospecho Es un que era poco. una cuestión muy idiosincrática ahí, ¿no? Como las palmeras eran las plantas que se ponían cuando arrancaba cualquier ciudad. Es una cuestión muy europea. No, no sé si había la idea de plantas nativas. No, no, claramente no, Entonces me claramente parece no. que No, y ahora que viene decís más por esto de ahí. las plantas nativas, es como que ahora está de moda decir plantas nativas, pero Sí, ¿nativas de dónde? Sí, claro. porque pueden ser una planta nativa del noroeste de nuestro país o puede ser una nativa del sur del país. Sí, es nativa del país, pero bueno, naturalmente en esta zona no hay No, árboles, árboles. ¿sí? Claro. Entonces, ya no, la elección de un árbol para poner en la vereda es todo un tema. A mí en mi propia vereda me costó un montón elegir qué especie iba a poner. Terminé, bueno, pensando en la sombra que me iba a dar, el tiempo de desarrollo que tenía ese árbol y que no fuera un árbol que tuviese potencial invasor, ¿sí? Que de pronto, de acá a unos años, ese árbol empiece a emitir semillas y se me instale una población de esa especie que no es de acá. Claro. Y Bueno. además también pienso que a veces, por ejemplo, cuando hablamos del polen, es una cuestión también de salud pública los árboles que ponemos, en el sentido de que nos dan sombra, de que nos ayudan a refrigerar la ciudad y un montón de aspectos, pero también en este otro de la generación de semillas o de polen que nos termina impactando. Así es. Pero bueno, es eso. Bueno, con los árboles es casi casi una metáfora de lo que hablamos hoy, de las políticas públicas. Pasan los gobiernos, hacen sus políticas públicas, bueno, acá como diferentes camadas de árboles que no tienen nada que ver una con la otra. Y bueno, muy interesante lo de las especies nativas, claro, no hay árboles autóctonos de la zona de Bahía Blanca, pero nada, que muchas veces conocemos muy poco la fauna y la flora propia de nuestro lugar. Y no sé, conocemos el roble, ¿no? Montones de especies que justamente por colonización cultural, me parece que también, y seguramente tenga que ver con esto la educación ambiental, me parece súper interesante. Y alguna vez lo hemos charlado con Alejandro Bucciarelli, que es el doctor en farmacia también de la UNS, el tema de las plantas medicinales, cuántas plantas hay en toda la zona, en la región, en nuestro país, y las aplicaciones que tienen, que si bien no tiene por ahí que ver directamente con este tema, también hace a otra cuestión que es la industria farmacéutica, ¿no? Y esa variedad de flora, en este caso, los beneficios que nos trae. Así Sí, que así es muy es. interesante y creo que son temas sobre los que sabemos muy poco, digo, como no hablo de nosotros específicamente, sino como pueblo argentino, nos falta más extraer ese conocimiento que por ahí tenían, ¿no? Los pueblos originarios. Sí, los pueblos originarios seguro tenían una cosmovisión que nosotros la hemos perdido a lo largo de los años, de las historias. Pero bueno. Por suerte hay personas que se encargan de rescatar esos saberes y esos saberes son importantes que no se pierdan. Bueno, de hecho existe la etnobotánica que se encarga de eso justamente. Y que además tenemos la Ley de Educación Ambiental Integral, que me parece que es un paso importante para empezar a pensar la educación en clave más situada y con un ambiente en relación con las personas. Creo que ese es un punto clave. Sí, de 2020, ¿no? ¿Que no Sí, salió en pandemia esa? Creo que sí. puede ser, Sí, sí. si no es de 2020, es 2019, pero es como súper, es muy, muy reciente de todas, es la más reciente. O sea, comparado con la ESI, es la hermana menor. No sé qué tanto se esté implementando, pero... Esa es una buena pregunta. No sé. Que tenía un nombre, sí. ¿No? Tenía ley y un nombre, pero no recuerdo ahora. Que era por el primera ministra, secretaria de Ambiente. No, esa es la ley Yolanda. Ah, pero... estoy confundiendo. Es una ley, eso. Son la ley de Yolanda lo que implica es la capacitación del personal estatal. Ahí está. En cuestiones ambientales. Y la ley de educación ambiental integral es otra ley que garantiza que, digamos, que la educación en superior también, digamos, sí. esté atravesada por la educación ambiental, digamos. Que es, por eso es parecido a la ESI y a las sí. y a la TIC, y a las TICs. Bien. Sí, me parece que se está aplicando, bueno, por lo menos para mí se está aplicando. Hay capacitaciones que están emergiendo y por otro lado lo exigen los diseños curriculares. Claro. Pero bueno, es un desafío, como todo. Pero bueno, viene a plantearnos un poco esto, a conocer el territorio, a saber qué es lo que tenemos acá, cuáles son nuestras historias y tiene en cuenta también los saberes. Así es. Bueno, y otra cosa que pone de relieve la importancia de la extensión universitaria para que estos conocimientos no queden puertas adentro y que a veces son conocimientos no estrictamente académicos, sino que se pueden popularizar en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Sí, por eso esta actividad que les comentaba antes de la trama trófica y de ver cómo se relacionan unos con otros. La trama trófica más conocida es la de la sabana africana, el león. Claro. O sea, dejemos de dar ejemplos que no vamos, la mayoría de nosotros no va nunca a conocer África. Claro. Acá tenemos, nos asomamos en un montón de ambientes accesibles, no sé, a 10 minutos en colectivo y podemos ver, no sé, flamencos alimentándose en el estuario, podemos ver un montón de aves costeras hermosas. No hay que irse a otros países para ver flamencos. Acá a 10 minutos en Maldonado pueden ver flamencos y ver unos atardeceres hermosos. Bueno, ese tal tipo cual. De datos son los que... Y hablar de invertebrados también me parece clave. Porque sí. siempre pensamos como de los animales grandes. Claro. Y cuando empezás a pensar en invertebrados, que son el 99% del resto de la diversidad que no son vertebrados, desbloqueas otro mundo. Porque los invertebrados no necesariamente tienen patas, no necesariamente tienen derecha e izquierda, pueden ser redondos, son otro mundo. Muy bien, Seba. Bueno, mi corazoncito está puesto ahí. Esos que nadie les da importancia a mí son los que me gustan. Así que siempre le he dado más bolilla a ese mundo. Algunos son muy muy pequeñitos, pero muchos otros nos rodean todo. De hecho, ahora estás en invertebrados marinos, en la materia. Sí, ahora estoy en esa materia de invertebrados marinos, así que también hay una visión de todos los que están acá en nuestro estuario también. Hay muchas formas de vida espectaculares. Bien. Bueno, le damos el cierre a esta entrevista y a esta columna, Sebas. Genial. Bueno, la verdad que un lujo, ¿no? La entrevistada que nos trajiste, Silvina Burela, investigadora adjunta. Vino sola. Bueno, es verdad, bueno, que invitaste, ¿te parece? ¿Te parece más correcto? Sí. Bueno, Silvina Burela. Silvana. Silvana, yo tengo problema que siempre me dicen Silvina. No, y yo me confundo siempre los dos nombres. Y lo peor es que lo tengo escrito acá y lo estoy leyendo otra cosa. Silvana Burela, investigadora adjunta de CONICET, docente de la Universidad Nacional del Sur de la materia de ecología general e invertebrados marinos. Invertebrados marinos. Estuve en ecología, ahora ya no. Invertebrados marinos y acuicultura general. Bien. Bueno, muchas gracias, Silvana, por venir. Gracias a vos, Seba, por esta nueva columna. Escuchamos un poco más de esta musiquita que caracteriza Sintonía Fina, el espacio de Sebastián Dopp, acá en el Ágora 2025. Hacemos una pausa musical y volvemos con la última parte de este programa de día jueves. Ciencia, salud y te...